universitaria. Cold, it's hard lying deep. The father of Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Yeah. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, como usted sabe, Emilio Lozoya no operó solo. Si me lo permite, quiero hacerle una línea del tiempo independiente a lo ya conocido. En el 2012, supuestamente por instrucciones del expresidente Felipe Calderón, se desviaron 2,000 millones de pesos de Pemex a través del director de PEP, Carlos Morales Gil. Esto para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en donde, por cierto, hicieron fraude electoral. En el 2013, Emilio Lozoya y Carlos Morales Gil supuestamente provocaron la explosión del Pozo Terra 123 a través de la inyección de químicos, esto para bajar recursos del Fondim, dejando una gran cantidad de daños. En 2013 se publica en el Diario Oficial la reforma energética, donde colaboró Carlos Morales Gil, entre otros. En el 2014, Carlos Morales Gil renuncia a Pemex después de 40 años. En el 2015, Carlos Morales Gil entra a Petroval, empresa petrolera que se vio y se sigue viendo favorecida por contratos que todavía existen. Ahorita, en la actualidad, señor presidente, existe todavía la mafia de Lozoya. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con esta mafia que está dentro de Pemex todavía y que siguen operando, asesorando al director de Pemex? Traemos las pruebas de todos ellos. ¿Qué va a pasar, señor presidente, si siguen todos ellos? Gracias. Pues vamos a esperar el resultado de la investigación. Todos los que estén involucrados, pues tienen que ser llamados a cuenta. No se va a proteger a nadie. Y si quedan personas que colaboraron en actos de corrupción en Pemex en ese periodo, pues no solo se les va a quitar del cargo, sino se les va a investigar. No hay impunidad para nadie. Por eso chocan, ¿sí?, denuncias, demandas con nuestra actitud de gobierno. Porque si fuésemos represores, si hubiésemos actuado como cómplices en tiempos pasados, aprobando leyes, reformas, protegiendo a mafiosos, pues no tendríamos autoridad moral. Entonces sí, el planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema y lo puedo probar, ¿qué problema de conciencia puedo tener? ¿Qué es lo que sucede? Que como pues hay una molestia, no es que haya malestar social. La gente está contenta. El malestar es de los grupos de poder, los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios. Es lo que antes se llamaba la reacción, grupos reaccionarios. Pero no nos confundamos. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, a ningún corrupto, a ninguna gente autoritaria. No vamos a violar derechos humanos. No vamos a permitir la tortura. Somos distintos. Entonces, nos tienen que probar lo contrario, pero no en el discurso, en los hechos. Señor presidente, en la actualidad, la mafia de Lozoya, que le comento que está en Pemex, tiene, por ejemplo, a jubilados como Hinojosa Puebla, Arturo Francisco Enríquez, Muselín Solís, entre otros. Tienen dentro de la empresa a sus operadores como Miguel Ángel Lozada, quien atiende desde la casa de visitas, Ángel Cid, que es asesor del director general de Pemex, de hecho ha venido, Ángel Cid, subdirector de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Carlos Donaldo Leiva, que yo lo he denunciado ya en otras ocasiones, de hecho, allá en Tabasco, cuando estuvieron los guachicoleros, y es quien supuestamente está robando las tuberías isotérmicas en contubernio con el sindicato, y además le miente a la Sedena, general que está aquí presente, enviando falsificación de datos de la producción. Tengo aquí las pruebas para entregárselas, y bueno, todo esto lo tenemos documentado para su disposición, y yo creo que es bien importante que el director de Pemex se encuentre rodeado de un equipo, como usted dice, de confianza. Entonces, el director de Pemex es una gente honesta, limpia, y le tengo toda la confianza, y si existen estas personas, si son responsables, pues van a ser separadas de su cargo. Todo esto que estás planteando lo está registrando la Secretaría de la Función Pública, y además nos entregas los documentos. Claro. Es tan interesante lo que está pasando que me das no sé cuántos nombres, ¿no? Y no conozco a nadie, no conozco a nadie. Entonces, si no los conozco, es una herencia. ¿Qué compromiso puedo tener? O sea, si no estoy tolerando la corrupción, los abusos de amigos, de compañeros, de familiares, menos voy a aceptar abusos de cualquier otra persona, de nadie, aunque se trate de mis familiares. Y eso se terminó. Entonces, eso es lo que puedo comentarte, pero nos das la información. Thank you. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Twisted.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. I know. Mujeres. Presidente, buenos días. Alejandra Barriguete, Mexicanos contra la Corrupción. El día de ayer publicamos que Interjet, la aerolínea propiedad de Miguel Alemán, tiene un adeudo con el gobierno de más de 3 mil millones de pesos. Me gustaría saber si ya están pagando este adeudo, cuánto han pagado y si su gobierno tiene algún plan de, no sé, condonarles impuestos o alguna otra cosa. Y también si no implica algún tipo de conflicto de interés que Miguel Alemán haya venido a la cena de empresarios para la rifa del avión y que además sea uno de los empresarios que conforma su consejo de asesores empresariales. Bueno, pues no sé si invitamos a Claudio X González a la cena. Yo creo que quería comer tamales de chipilín. Miren, dos cosas. Primero, que está prohibido la condonación de impuestos. Eso era antes. Y sería bueno que Mexicanos, ahora no lo digo por respeto a ti, Mexicanos contra la Corrupción investigara a quienes les condonaban impuestos y a ver si no los que patrocinan Mexicanos contra la Corrupción recibían beneficios de condonación de impuestos. O sea, es interesante, ¿eh? Pero allá voy despacio. Entonces sí había mucha condonación de impuestos. Imagínense grandes empresas. No, pero las otras líneas sí. Por ejemplo, imagínense las grandes empresas, los grandes bancos, pues no pagaban. Entonces, eso se termina. ¿Sí? No hay condonación de impuestos. ¿Sí? Lo segundo, porque lo que me estás preguntando fue lo que manejó de manera calumniosa el Wall Street Journal, de que invitamos a cenar a los empresarios para darles trato especial. Ese periódico, ¿no?, se atrevió a decir eso sin pruebas. Una vil calumnia, bajo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, nosotros no somos capaces, porque no somos iguales a los corruptos, ni a los políticos corruptos, ni a los traficantes de influencia que se hacen pasar como hombres de negocios. Entonces, no hay nada, absolutamente. En el caso de esta empresa, sí hay un adeudo, como otras, y se está haciendo la gestión para que, de conformidad con la ley, paguen sus impuestos. ¿Ya han pagado alguna cifra? El SAT tiene información sobre esto. Se llega a acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que puedan ponerse al corriente. Y yo aprovecho para llamar, convocar a quienes tienen deudas con Hacienda, con el SAT, con la Hacienda Pública, de que vayan abonando, pagando, como pagamos todos los impuestos, que antes se pagaba impuesto nada más en la base, es decir, el pueblo raso pagaba impuesto, todos los consumidores pagaban impuesto, que hay que pagar el IVA, hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía tiene que pagar el IVA, y desde luego los comerciantes y los profesionales, los trabajadores, ¿sí?, empresarios también, pero había una élite, los que mandaban, los machuchones, ellos recibían por mantener al régimen, eran los que aportaban en las campañas para que ganaran los candidatos. Entonces, ya cuando ganaban los candidatos y llegaban incluso aquí, ya habían condonaciones de impuestos o devoluciones de impuestos. Ya aquí hablamos de cómo a la entrada, llegando Vicente Fox, devolvió impuestos de IVA, que en todo caso esas devoluciones no eran a las empresas, sino ¿quién paga el IVA? Pues el consumidor. Y le devolvieron impuestos a empresas, sí, incluso con la participación de abogados muy famosos, muy influyentes. Y esas devoluciones que se hicieron al inicio de ese gobierno se descontaron del presupuesto de los estados, de las participaciones de los estados. Está documentado esto que les estoy planteando. Entonces, ya

Universidad de La Rosana. La señal universitaria. Una radio de México. La señal universitaria.